te da de golpes contra las paredes de la calle. Y las paredes que se pone la gente en la mente. Yo te espero en nuestro refugio, sembrando tu utopía y la mía con versos de convicción. Hoy más que nunca, desalambrando sueños. Hoy más que nunca, te quiero. Te quiero cansada pero guerrera, perdida entre la miseria pero encontrándote, perdida entre la miseria, rescatándome. Te da de golpes contra las paredes de la calle, y las paredes que se pone la gente en la mente. Yo te espero en nuestro refugio, sembrando tu utopía y la mía con versos de de golpes contra las paredes de la calle, y las paredes que se pone la gente en la mente. Yo te espero en nuestro refugio.